El canciller Hugo Martínez informó la tarde de este jueves que ya se identificó a 15 de los 72 indocumentados asesinados en Tamaulipas y de ellos 4 son salvadoreños. Estados Unidos anunció que cooperará en la investigación de la matanza. Sumido en una crisis de identidad tras la derrota en la presidencia del 2009, el partido que ha sido el paradigma de la derecha salvadoreña en las últimas 3 décadas llamó a 12 guerrilleros para que le ayudaran a rediseñarlo. Paolo Luers y Salvador Samayoa aportaron a un nuevo ideario que Samayoa compara con una bomba atómica. Sumido en una crisis de identidad tras la derrota en la presidencia del 2009, el partido que ha sido el paradigma de la derecha salvadoreña en las últimas 3 décadas llamó a 2 exguerrilleros para que le ayudaran a rediseñarse. Paolo Luers y Salvador Samayoa aportaron a un nuevo ideario que Samayoa compara con una bomba atómica. Los magistrados de la sala ordenaron al Ejecutivo y Legislativo especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos en la ley de presupuesto. La sentencia pone fin a un truco legal que usó durante más de 10 años la presidencia para hacer traslados y uso discrecional de fondos públicos. Incertidumbre. 200 inmigrantes corren peligro en frontera de México, adjudicándoles delitos de cartera de narcotráfico. Autoridades responsables estudian el caso a profundidad. Plaza Mundo, centro comercial de Soyapango, fue condecorado por la famosa asociación Aciplastic y la empresa estadounidense Chalon Tree Care por su labor ambientalista, preservación de la Gran Ceiba en su nueva etapa e implementación de reciclaje en productos plásticos. El alcalde de Soyapango, Carlos Ruiz, se rehúsa a dar opinión pública sobre la prohibición de cachiporristas en los eventos cívicos de este año, para evitar problemas con el Ministerio de Educación. Rolando Menéndez, mejor conocido como El Cipitío, contribuirá con el Ministerio de Educación a través de nuevos capítulos en su programa Las Aventuras del Cipitío, impartiendo temáticas sobre el buen hábito de la lectura de la Biblia.